corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando la economía se tambalea, la verdadera historia es que las personas pierden sus trabajos, sus hogares y, en última instancia, sus esperanzas. ¿Qué haces cuando tu vida es difícil y las opciones son pocas? Hoy tendremos el primero de dos mensajes acerca de los tiempos difíciles y cómo lidiar con ellos. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy el pastor Luxer nos lleva al Antiguo Testamento, donde podremos aprender acerca de un hombre que lo tenía todo y luego lo perdió todo. Escucha ahora, mientras nos enfrentamos al mensaje, Encontrar a Dios en tu desierto. Fue Henry Thoreau quien dijo que la mayoría de las personas viven vidas en una silenciosa desesperación y todavía así mueren con una canción en sus labios. Y supongo que la canción con la que mueren es una canción de desesperanza. Ellos tenían tantas esperanzas para sí mismos, para sus matrimonios, para sus vidas, y luego, cuando llegan las amargas desilusiones, porque la vida es difícil, mueren como vivieron, con una canción en el corazón. La vida es difícil. Hoy iba a usar varias ilustraciones diferentes, pero solamente usaré una. Se trata de una carta que recibimos hace un tiempo atrás de parte de una pareja a quienes tuve el privilegio de casar hace muchos años. La esposa tuvo cáncer de mama, por lo que se sometió a una cirugía y se estaba recuperando de eso, y luego fue hospitalizada por presentar neumonía. También le falta un disco vertebral, por lo que siente mucho dolor. Esa es la esposa. Ellos tienen dos hijos, uno de los cuales perdió su trabajo, por lo que su casa está siendo hipotecada. El otro hijo ha tenido varios problemas de salud, teniendo que ser hospitalizado para que lo operen. Ahora bien, en medio de todo esto, tienen una de las suegras viviendo con ellos, y ella sufre de demencia y necesita atención 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para el colmo, descubrieron recientemente que hay una gran grieta en los cimientos de su casa que tienen que revisar y ocuparse de ella en medio de los problemas financieros y todo lo demás. La vida es difícil. Podría contarte la historia de una mujer que me escribió una carta. Su esposo murió. Ella tiene necesidades financieras y luego su hijo se suicidó, y esa mujer ha tenido que pasar sola por todo eso. La vida es difícil. Tengo que darle las gracias a mi esposa Rebeca por sugerirme hablar sobre el tema. Cuando la vida es difícil. Iba a hablar sobre algo completamente diferente y ella me dijo, «No, la gente está pasando por tanta angustia, está sufriendo mucho y la vida es difícil». Yo le contesté, «Sí, la vida es difícil, así que acerca de eso voy a hablar al comenzar esta breve serie, porque la vida es difícil». Toma tu Biblia y busca Éxodo capítulo 1 en el Nuevo Testamento, y allí descubriremos que para los israelitas la vida era muy difícil. Voy a comenzar en el versículo 12. Dice, «Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían». Allí se estaba hablando de los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajos del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. ¿Tú crees que tienes problemas en tu trabajo? ¿No te gusta tu empleador? ¿Estás sobrecargado de trabajo y mal pagado? Bueno, imagina a esos israelitas trabajando desde temprano en la mañana hasta bien tarde. Y en el próximo mensaje te mostraré cuánto tenían que trabajar, cuánto trabajaron como esclavos. ¿Estaba Dios allí? Hoy vamos a echarle una mirada a esta historia en medio de esa lamentable situación, y es la historia de Moisés. Ahora bien, Moisés, como tú sabes, fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabes cómo llegó a estar al lado del faraón y conoces la historia de cómo creció en la corte del faraón? De hecho, estudió jeroglíficos y muchos otros temas. Fue muy bien educado. Josefo dijo que cuando los etíopes vinieron a atacar Egipto, Fue Moisés quien condujo a las tropas a la victoria. Cuando flotó por el río Nilo, lo hizo al son de una música hermosa. Y ahora, de repente, este niño de clase alta y moda decide que no puede simplemente quedarse en el palacio y ver sufrir a su pueblo. Por eso la Biblia dice en Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Y aconteció que en aquellos días creció ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y dijo al culpable, «¿Por qué golpeas a tu compañero?» Y él respondió, «¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente se ha divulgado el asunto». Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y podríamos decir, ¡qué asco! Grava interminable, calor, ningún lugar donde ir. Piensa en lo que Moisés perdió. Perdió por nada su puesto en el palacio con todos los beneficios. Perdió el poder que tenía. Perdió todo el potencial y todo ese entrenamiento que había recibido. Estaba sentado en el desierto sin ningún lugar donde ir. Para él, la vida fue difícil. Pero tú sabes, es durante los tiempos difíciles cuando realmente aprendemos las lecciones que realmente necesitamos saber. De hecho, el éxito es un maestro muy pobre. El fracaso y el sufrimiento son en realidad los mejores maestros. Así que vamos a echarle una ojeada a algunas lecciones que Moisés aprendió en el desierto, y luego lo que vamos a hacer es ver por qué todo esto debería transformarnos. A partir de mañana, deberíamos mirar la vida de una forma diferente. En primer lugar, Moisés tuvo que aprender la lección de servidumbre. El versículo 16 dice, «Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Rahuel, su padre, él dijo, «¿Por qué habéis vuelto tan pronto hoy?» Respondieron ellas, «Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Y lo invitaron a venir. Y vino Moisés. Versículo 21. Accedió a morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Ahora bien, en medio de todo eso, tuvo que aprender la lección de servidumbre. Allí estaba él, y esas mujeres jóvenes estaban tratando de dar agua a su rebaño, y él las ayudó. Ellas no sabían que estaban en presencia de la grandeza. Moisés tendría que servir en la oscuridad, y sirvió en la oscuridad durante 40 largos años. Ese hombre, quien fue tan bien educado, la conversación más inteligente que tuvo durante 40 años fue, ¡bah! Eso fue todo, un válido. Él estaba allí sirviendo en la oscuridad, pero también sirviendo con humildad. No entenderemos este texto a menos que nos demos cuenta de que al final del Génesis se nos dice que los pastores eran una abominación para los egipcios. No estamos hablando de cualquier trabajo. Estamos hablando de un trabajo que la cultura de Moisés consideraba el más humilde, el más espantoso en muchos aspectos y el más repugnante. Y Dios dijo, «Durante 40 años, eso es lo que vas a hacer. Vaya, sirviendo en la oscuridad y sirviendo con humildad». Moisés aprendió un par de cosas. Aprendió que cuando estás pasando por un momento difícil, es muy importante estar dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa. Moisés no podía esperar por un trabajo que estuviera a la altura de su potencial. No había forma de que pudiera decirse a sí mismo, «Estoy muy sobrecalificado para este trabajo, así que no es para mí». No, por el contrario, cuando estás desesperado y cuando los tiempos son difíciles, haces cualquier cosa que puedas hacer que se presente ante ti, ya sea que ésta esté de acuerdo con tus aptitudes y dones o no. Imagina a Moisés con todo su entrenamiento y toda su aptitud yendo en una dirección, y todo su trabajo tenía que ir en otra dirección. ¿Tú crees que alguna vez se acostumbró? Yo no lo creo. Él tuvo un hijo y lo llamó Gersón. Y Gersón significa he sido peregrino en tierra extranjera. Pero estuvo comprometido allí durante 40 años y no pensaba que algo cambiara nunca. Hay otra lección que aprendió en términos de servicio. Cuando estás pasando por un momento difícil, necesitas a otras personas. Imagina a Moisés en medio del desierto sin una familia que lo acogiera. ¿Qué iba a hacer? Y durante los tiempos difíciles, lo que Dios nos enseña es que nos necesitamos los unos a los otros. La mujer que estaba atravesando un momento de gran prueba con la muerte de su esposo y el suicidio de su hijo necesitaba el apoyo, la oración y la esperanza que le brindaron otros dentro de la iglesia. Inclusive, financieramente, en la iglesia Moody, tratamos de hacer lo que podemos para ayudarnos los unos a los otros. No podemos hacer todo, y eso siempre es un desafío, pero cuando tú estás pasando por un momento difícil, necesitas la comunidad de Dios. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que Moisés vio a Dios en el desierto antes de que ardiera la zarza? No lo creo. No creo que Moisés se hubiera levantado temprano en la mañana y dijera, ¡qué emocionante! Hoy voy a volver a guiar a las ovejas y a pastorearlas. No creo que Moisés estuviera emocionado por caminar en la arena caliente con la arena entre los dedos de los pies. Él no podía ver a Dios. Y la otra cosa que fue tan difícil para él, tal como lo enfaticé antes, es el hecho de que sus dones y entrenamiento iban en una dirección y él tenía que hacer algo completamente diferente, algo que estaba por debajo de su nivel de formación. No hace falta decirlo, era un trabajo para el que estaba muy sobrecalificado, pero en medio de ese desierto, Dios apareció. Ahora te estoy hablando a ti. Puedes estar en tu desierto, tal vez ya has salido de tu desierto, o puedes estar entrando en un desierto y ni siquiera lo sabes. ¿Verás a Dios allí? ¿Veré yo a Dios allí? A menudo es difícil para nosotros verlo. Pero si confiamos en Él y creemos que en última instancia nuestras vidas están bajo su soberanía, podemos caminar a través de estos desiertos con una sensación de confianza, sabiendo que si salimos del desierto o cuando salgamos del desierto, Dios siempre estará allí. A Dios le encanta encontrarse con gente en un desierto. Dios ama encontrarse con nosotros cuando menos esperamos encontrarlo. Sé fiel, porque Dios está allí y eventualmente comprenderás que tu desierto es el desierto de Dios. Este fue el pastor trayéndonos la primera parte del mensaje Encontrar a Dios en tu desierto, el primero de una serie de dos mensajes titulada Cuando la vida es difícil. Sintonízanos la próxima vez para obtener más información acerca de tu desierto y sobre el Dios que ve el fin desde el principio. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.